invitado. Oye, una entrevista para En la Luna, ¿no? El programa este de YouTube, En la Luna con Jesús Guzmán. Ya dije que no. No, ya dije que no. Nada más te quito media hora. De verdad, es Mar. No se puede, no hay manera.